siente frío si no estás. Chimbo, se apagan las estrellas en la noche y esto no es ningún reproche, solo te quiero cantar. María Eva es una flor que hay en el monte, que está escondida y solo muestra su color. Para ese hombre que buscamos verdadero, yo le doy gracias al cielo porque al fin te tengo a vos. María Eva es una niña que me dio su corazón. Cuando miro su carita sonriendo es bendición. María Eva es el cielo donde yo lo tengo a Dios. Ella es la mujercita que me quita el dolor. Ya se ha puesto a dormir. Que su espada estaba hecha de caramelo y al acariciar su pelo yo sería tan feliz. María Eva me hace pensar en la luna y los cometas bailando a su alrededor. Te puedo dar por cada estrella mil canciones que te cuentan las razones para quererte, mi amor. María Eva es una niña que me dio su corazón. Cuando miro su carita sonriendo es bendición. María Eva es el cielo donde yo lo tengo a Dios. Ella es la mujercita que me quita el dolor.